Señoras y señores, bienvenidos a la fase REM. Sitúense cómodamente en sus asientos y conéctense el cable negro a la nuca. Introduzca la aguja en el tercer orificio de su brazo derecho. Respire hondo. Seleccione el canal 1 para fabricar sus propios sueños y el canal 2 para que se los fabriquemos nosotros. Colóquese los electrodos como se indica en la pantalla. Si su ritmo cardíaco se altera en exceso, será automáticamente desconectado de la fase REM. Relájese. Cierre los ojos. Cuente hasta 3. Buen viaje. Llegas tarde. Despiértate. Llegas tarde. Llego tarde. Otra vez llego tarde. No aprenderé nunca. Nunca aprenderás. Otra vez llegas tarde. Pero es que tengo mucho sueño. Pero te tienes que levantar. Hace 5 minutos que llegas tarde. 24 años llegando tarde. Llevas toda la vida llegando tarde. Quizá también sea tarde para cambiar. Venga, chica, deja de entretenerte. Si me hubiese acostado más temprano. Ducharte. No te da tiempo a desayunar. No te da tiempo a ir andando. No te da tiempo a preparar la bolsa. Olvidarás algo importante. Soy un desastre. Tengo que organizarme mejor. Deja de pensar en eso ahora. Estás perdiendo más tiempo. Levántate ya. Hace 10 minutos que llegas tarde. Pero es que tengo mucho sueño. Estoy muy cansada, de verdad muy cansada. Y no tengo fuerza. Claro que las tienes, no hagas eso. No retrases el despertador. Hace 10 minutos que llegas tarde. No podrás ducharte. No llegarás ni en un taxi. Tienes mucho trabajo pendiente. No lo podrás terminar. ¿Qué tarde es? Tendré que inventarme una excusa. Las has agotado todas. Tendrás que levantarte y recuperar todo este tiempo. Ya no lo puedo recuperar, es inútil. Y tengo mucho sueño. Diré que había mucha cola en el banco. No te da tiempo a ir al banco. No te da tiempo a pensar excusas. No pierdas más tiempo. Hace 15 minutos que llegas tarde. No me va a volver a pasar. No volvería a quedarme dormida. Pensarte hace perder tiempo. Levántate de una vez. Pero es que tengo mucho sueño. Vamos, levántate. Dios mío, la gala. Es tardísimo. Buenos días. Se ha levantado usted con 21 minutos de retraso. La agenda del día incluye actividades que ya no podrá realizar. Decida rápidamente si quiere volver atrás en el tiempo o si quiere asumir su condición de impuntual y afrontar las consecuencias. Si elige la primera opción, volver atrás en el tiempo, nos deberá los 21 minutos de su retraso más otros 21 de intereses. Con esto, su cuenta ascenderá a 3 meses, 27 días, 13 horas y 58 minutos. Decida ahora. No sé qué hacer. Ya les debo mucho tiempo, pero llego tarde, tardísimo. Y hoy es un día muy importante. Vale, ya me asumiré otro día. Volver atrás en el tiempo. Ay, ay, qué gusto da levantarse temprano. Ay, qué bien me siento cuando consigo despertarme sin pereza. Si al final va a ser verdad lo de que a quien madruga se la suda. ¿O no era así? ¿Qué más da? Voy a cargarme la agenda. Buenos días. Hoy te has levantado muy temprano y como a quien madruga Bill Gates ayuda, te vamos a dar a elegir. Puedes prepararte para presentar la gala benéfica con ánimo de lucro Tom Vinilo o perderte en el universo Melange. Sabes que debes seleccionar la primera opción, presentar la gala. Ay, cómo me gusta poder elegir. A ver. Bueno, voy a elegir la primera, presentar la gala. Enhorabuena, ha elegido usted la respuesta correcta. Pase al vestidor. I'm coming, baby. I'm... No salgo. ¿Pero qué dices? ¿Que yo sí no salgo? Venga, no seas imbécil. Hablo en serio, Celia, no salgo. Bueno, bien mirado, tampoco estás tan mal. Tú no querías ser negro. Pero no des Lion de Family Stone. Pues a mí me encanta tu pelo. ¿Me dejas tocar? Cuidadín que pincha. Te hace más alto, ¿eh? Vamos a ver. ¿De quién ha sido la brillante idea de poner los camerinos en la sala de depuración del departamento de corrosión? La culpa es tuya por no quitarte la ropa, como te dijo la señorita. ¿O es que ya no te acuerdas de que el sonido puede quemar niños, personas o cosas si van vestidos? Ay, es verdad, qué imperdonable descuido. Pues claro. ¿Y tú? ¿Por qué no te has chamuscado? Olvidé quitarme los calentadores. Ah, ¿te refieres a esa especie de cubrebotas que te cuelga de los gemelos? Te hace el tobillo un pelín grueso, ¿no? Pues anda que tú estás guapo con esos pololos. Son los calzoncillos, que eran de vinilo. Y han tenido una reacción extraña. Ya veo, ya. Ah, pero se me ve. Todo. Pues no salgo. ¿Que no te pongas tonto otra vez? Que te digo que no salgo y no salgo, que yo soy muy pudoroso. Pero si nadie te va a ver, ¿no te das cuenta que es la radio? ¿Y toda esa gente de ahí fuera? Son sordos. Ah, bueno. ¿Vamos? No, espera. Me da no sé qué. ¿Tú no estás nerviosa? Sí, un poco. ¿Solo un poco? ¿A ti todo esto te parece normal? Hombre, lo de tus pololos no es normal, pero el resto... O sea, que te parece fantástico que tengamos que salir desnudos. Es una gala benéfica. Si saliéramos vestidos sería interpretado como un gesto de muy mal gusto. Una provocación. ¿Y tú por qué llevas pendientes de diamantes? Es una forma de reivindicación. No entiendo. Protesto contra la caza y captura del bisón. Sigo sin entender. Cuando una mujer lleva diamantes, es que se puede permitir un abrigo de bisón. Yo no lo llevo, lo que es una clara demostración de mi rechazo hacia la caza y captura del bisón. Y por extensión, de todas las especies protegidas, supongo. Eso sería si además de los pendientes llevas el brazalete. ¿Y por qué no te lo pones? Me parece muy ostentoso. Pero es que no te gustan mis pendientes. Son un poco grandes, ¿no? Uf, y no veas cómo pesan. Te hacen los lóbulos larguísimos. Es un homenaje a la pasionaria. Bueno, ¿qué? ¿Salimos? Cúbreme con los tobillos, ¿quieres? Hecho. Pero vigila tú los pololos, que no me tropiece. Sí, probando, 1, 2, especia melange, 1, 2, sí, sí, ¿vale ya? Estamos en el aire. Bien, buenas noches y bienvenidos a la gala benéfica... Tom Vinilo. Tom Vinilo, una gala con... Ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, sí, y para recaudar fondos para... ¿Quieres utilizar el comodín del oyente? ¿Me puedes repetir las opciones? Bien, Celia, si te parece, recordemos primero la pregunta. ¿Te parece? ¿Esa es la pregunta? ¿Quieres utilizar el comodín de la llamada? No, creo que esa no es la pregunta, ¿no? ¿Estás segura? Sí. ¿Lo preguntas o lo afirmas? ¿Y esta pregunta también cuenta? ¿Pedimos el comodín del 50%? Primero me gustaría saber las opciones. Las opciones son A, sí... B, no. C, tal vez. D, no sabe, no contesta. Creo que voy a utilizar el comodín del 50%. ¿Estás segura, Celia? ¿No quieres pensártelo otra vez? Creo que voy a utilizar el comodín del 50%. Perdón. ¿Utilizamos, pues, el comodín del 50%? Sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Celia, murciana, de ojos verde miel, ¿verdad? No sabe, no contesta. Y muy ingeniosa, ha pedido el comodín del 50% para esta primera pregunta. ¿Cuál? ¿Puedo hacer la llamada? ¿A quién llamamos? A Celia, de Especia Melange. ¿Utilizamos, pues, la llamada? Sí, sí. ¿Estás seguro? Sí. Bien, llamamos a Celia. Sí. Vamos a ello. Llamamos a Celia. Sí. De Especia Melange, murciana, ojos verde miel, ¿verdad? Tengo que contestar. ¿Sí? ¿Celia Montalbán? Sí. Estoy buscando a Celia Montalbán, de Especia Melange. Sí, soy yo. Buenas tardes. Soy Celia Montalbán, presentadora de la gala benéfica con ánimo de lucro Tom Vinilo. Sí. ¿Sabes por qué te llamo? Pues no. Soy Celia Montalbán. Sí, sí, te he oído. ¿Y bien? No sé. ¿Llamas para pedirme dinero? ¿No estás siguiendo la gala? ¿Perdón? Te preguntaba si estás siguiendo la gala Tom Vinilo. No puedo, estoy trabajando. ¿Puedo preguntarte a qué te dedicas? Pues en este momento estoy haciendo un programa de radio, así que... ¿Conoces el típico concurso de preguntas y respuestas con opciones, comodines, premios millonarios y mucho suspense? Tipo test. ¿Cómo dices? Se llama preguntas y respuestas tipo test. Exactamente. ¿Conoces el concurso entonces? Me suena, sí. Bueno, pues estoy concursando con Javier, que ha pedido el comodín de la llamada. Te lo paso. Suerte. Tenéis 30 segundos. ¿Celia? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta? La primera pregunta. ¿Y cuáles son las opciones? Buena pregunta. Os quedan 20 segundos. Esa no es. Bien. Dime las otras. B, para. C, ¿te parece? D, ¿lo preguntas o lo afirmas? B, para. 10 segundos. C, ¿te parece? D, ¿lo preguntas o lo afirmas? 7 segundos. ¿Lo preguntas o lo afirmas? ¿Esa es la respuesta? 7 segundos. No, lo pregunto. Lo afirmo. Date prisa. Javier lo está mirando. La respuesta es, ¿cuál es el fin de la gala benéfica con ánimo de lucro organizada por el artista Tom Vinilo? Se acaba el tiempo. Líder del movimiento Cyberpunk, que alcanzó la fama por no superar la primera pregunta del concurso 50 por 15. ¿Lo has oído? Sí. Se acaba el tiempo. La respuesta es la opción B. ¿Para? Ha elegido la opción B. Vamos un momento a la publicidad y ahora volvemos. No se vayan. Chica, ¿tú has visto eso? Ah, estás loca. Ese tío nunca se fijará en nosotras. Quiero que venga hasta mí, mover mi cresta hasta el fin. Anda, bonita. Tómate una vinícola y te tranquilizas. Oh, gracias. Quizás se fije en mí si bebo con frenesí. Mira quién se acerca. ¿Me dejas beber amor? Vas a tontera, pero me pones. Vinícola Calimocho. Pero fashion. Pero fashion. Vinícola, il calimocchio di Tonino Vinilo. ¿Dónde está, amore? ¿Oprimido? ¿Oprimida? ¿Explotado? ¿Explotada? ¿No eres dueño de tus actos? ¿No soportas el sistema? ¿Demasiadas obligaciones? ¿No eres libre? ¿Necesitas una revolución? Tómala. Eau de révolution, le dernier parfum de... Revolución, de vinilo. Si desea ver imágenes al mismo tiempo que escucha las noticias, utilice el lente visor. Lente visores desechables Astigmatic, de venta en farmacias. Para ajustar la señal de audio, utilice el bastoncillo. Buenas tardes, le resumimos en X elevado a N titulares la única noticia del día. Hoy se celebra en la ex España, después conocida como ex a secas y ahora reconvertida en CCP. Conjunto de casas, coches y puertas según el típico diagrama de Venn. Como les decíamos, hoy se celebra en algún punto de este diagrama de Venn la primera gala benéfica con ánimo de lucro Tom Vinilo. También denominado por algún gracioso Maratón Vinilo. La galga que parió en mitad de un montón de paja había sido preñada por un setter irlandés que se parecía de forma preocupante a su dueño, el cual, cuando iba a ser entregado contra su voluntad... disculpen, algún gracioso me ha gastado una broma. Como les decíamos, la gala benéfica que parió en un montón de paja había sido precintada por un descomunal irlandés de 6 metros de eslora, el cual, cuando iba a ser entregado contra su voluntad voluntariamente aceptada, tomó el pan y, pasándolo a sus discípulos, discutió acaloradamente con ellos. Ha declarado un jugador del Aris de Salónica. Boutros Ghali, más concretamente. Rectificamos, el jugador es Nikos, repito, Nikos Ghali. Que quede claro. Si Siguiendo con el hilo informativo que nos hemos marcado, le resumimos en un solo titular de X elevado a N líneas el resto de la noticia de la gala. Nacida en Lyon, tiene 16 años, es rubia y anda como un soldado alemán. Nos pasan una nota de última hora, leo textualmente. Ya basta. El líder del movimiento ciberfan, Tom Vinillo, celebra hoy su primera gala benéfica con ánimo de lucro, encaminada a recaudar fondos, fundas y una Fender Stratocaster firmada por el artista. La gala será presentada y conducida por Celia Montalbán y Javier Gallego, clónicos de los presentadores de un oscuro programa de radio de oscuro nombre que se emite en la no menos oscura emisora Radio 3. Curiosamente, este programa, que se emite a la misma hora que la gala, es el único espacio en todo el mundo conocido que no tiene previsto conectar con el maratón Vinilo. Por lo visto, tenían preparado un inaplazable programa dedicado a la náusea existencial y no están dispuestos a dejarlo para otro día. No se lo pierdan. Ya saben, ahora mismo en Radio 3. Nosotros vamos a privarnos de ese placer porque el deber nos llama. Pero dejaremos una cinta grabando el oscuro y nauseabundo programa de Radio 3. La no menos oscura y nauseabunda radio pública. ¿Y ahora? Conectamos con la primera gala benéfica con ánimo de lucro, Tom Vinilo. Damas y caballeros, bienvenidos a la primera gala performática Tom Vinilo. Maratón Vinilo. Un maratón benéfico con ánimo de lucro. Dona la cabeza. Dona un pie. Dona Sames. Dona el peroné. ¿Se te ocurre una manera más fácil de aliviar tu conciencia? Maratón Vinilo. Sin causas nobles, justas o perdidas. Maratón Vinilo. Sin compromisos. Maratón Vinilo. Dona lo que sea y corre 42 kilómetros. Verás como después todo te la suda. Fin de emisión. Recargue batería. Buenas tardes y bienvenidos a Especia Melange. Hoy un programa triste más. El enésimo programa trascendental de Especia Melange. Hoy, un programa con náuseas. Un programa esencial y existencialmente enfermizo. Un programa sobre el vómito espiritual. Vamos. Sobre la insoportable levedad. Sobre la inabordable tarea de vivir. Hoy, un programa. Recordamos que sigues escuchando Alopecia Melenaje, el programa de belleza y salud que Radio 3 te ofrece todos los martes a esta u otra hora. Hoy dedicado a los problemas capilares y el sinsentido del flequillo tapacalvas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿El calvo nace o se hace? ¿Son los piojos los causantes de la mala gestión del planeta o solo lo fingen? Todos estos temas y muchos más en breves instantes aquí, en Melenas Salvajes de Radio 3. ¿Cansado de estrujar del cerebro para encontrar las palabras adecuadas? ¿Tus sentimientos no caben en la pantalla del móvil? ¿No sabes cómo decírselo? ¿Quieres mandarle el mensaje perfecto? Tranquilo. Tranquila. Alguien lo ha escrito por ti. Mensajes a móviles Tom Vinilo. Tu corazón en 130 caracteres. A Aquí seguimos en la gala más esperada del año, la gala benéfica con ánimo de lucro Tom Vinilo. Maratón Vinilo. Un maratón destinado a recaudar fondos para tranquilizar las conciencias. Dona, dona, dona y ensancha el alma. Tom Vinilo, en un gesto de infinita generosidad, recibe para que tú dones. Esther, ¿cuánto llevamos ya? Pero no me habéis dicho. Esther, perdona, ¿no te oímos? A ver, no oímos Esther, ¿cuánto llevamos ya? A ver, ¿no me habíais dicho que no solte prenda de lo de la pasta? Que íbamos a partes iguales y no sé qué más. Esther, te perdemos, Esther, no se te oye. Vaya, hemos perdido la conexión con Esther Ferrero. Que no, que sigo aquí. ¿Qué pasa con lo de la pasta, entonces? Esther, la humorista de la gala. Risas. Silencio. Pero Vinilo no fue siempre así. Ni lo será. O tal vez sí. ¿Quién lo sabe? Tom Vinilo no tuvo una infancia muy placentera. De hecho, no hubo placenta alguna que lo gestase. Vinilo fue concebido en un chat de chistes e incubado por un llavero láser. Aquel insignificante rayo de luz roja fue el único calor que Vinilo recibió hasta su nacimiento. Quizá por eso ahora vive en Benidorm. Era un niño muy raro, parecía un pollo. Almudena era la niñera de Tom Vinilo. Lo recogió en la calle y se hizo cargo de su educación hasta que apareció su verdadera madre, Mila Vinilo. Era un niño muy raro, parecía un pollo. Mila Vinilo, la reina de la habitación privada de todos los chats y muy conocida por su afición al alpiste, sintió la llamada de maternidad y fue a recoger a su pequeño Tommy. Con las prisas, la emoción y el alcohol, se dejó a Vinilo y se llevó a su calimero de peluche. Era un niño muy raro, parecía un pollo. Desde muy pequeño, Vinilo apuntaba maneras de artista. Abandonado por su niñera y no reconocido por su madre, que lo confundió con Calimero, a Vinilo no le quedó más salida que la de dibujarse una familia. Aquí lo vemos disfrazado de pollo y con su familia Plastidecor enrollada debajo del brazo. Era un pollo muy raro, no paraba de hacerse fotos. ¡Aplausos! Tom Vinilo no se olvida de la cultura y en esta gala que hoy celebramos ha querido homenajear a todos aquellos que nos han hecho aprender y vivir momentos maravillosos a través de sus palabras. Por eso y por unos minutos, Tom Vinilo, el artista antes conocido como E.T., ha querido donar sus dientes de leche y sus empastes de alquitrán para hacer un crucigrama. No quiero ser dogmático, también podemos jugar a la sopa de letras, ha dicho el artista con unas tenazas en la boca. ¡Aplausos! Bien, y sin más preámbulos, pasamos a plantear la sopa de letras. Es el concurso de hoy. Recuerden, no valen las palabras que utiliza José María Rey. Atentos que empezamos. Primera fila de izquierda a derecha. F, perdón. Perdón, sí. Adelante. F, A, I, C, N, T. ¡Línea! Han cantado línea, señores, han cantado línea. Primera fila de derecha a izquierda. Pi, alfa, omega, beta, gamma, Epsilon. ¡Ey! ¡Eso no vale! ¡Las ha cambiado de orden! Lingo. Han cantado lingo. A ver, la señorita de rosa, ¿qué palabras esconde nuestra sopa de letras? Vinilo al filo. Muy bien. Se lleva usted toda la recaudación de la noche. ¡Esto es un escándalo! ¡Están compinchadas! ¡Esto no es legal! ¿Y quién en estos días lo es? ¿Alarma social? ¿Crisis económica? ¿Crispación política? ¿Amenaza fantasma? Di no a la realidad. Orejas de pega, Tom Vinilo. Haz como que les oyes. El maratón vinilo continúa. Vuestra generosidad no tiene límites. Esther Ferrero, ¿cuánto llevamos recaudado? Pues nada, porque me lo he llevado yo en el concurso. Celia, tú no tendrás nada que ver en esto. Perdona, pero no sé de qué me hablas. Yo estoy presentando Especia Melange, el programa que aspira a vivir del oyente. Ya sabéis, o quizá no, que Especia Melange lo hacemos también los domingos de 11 a 12 de la noche. Ese espacio va a estar dedicado a vuestras historias. El correo para enviárnoslas... Melange. Punto. RNE. Arroba. RTVE. Punto. Es. Seguimos donando, seguimos concursando, seguimos recibiendo. Maratón vinilo. Oye, pero tú no estabas presentando Especia Melange. ¿Y tú quién eres? Nada, un donante. Un donante en persona, qué emoción. ¿Y cuánto vas a donar? Bueno, no es dinero, es algo simbólico. Es mi pequeña contribución a la lucha por una evolución digna. ¿Y qué es lo que traes? Pues mi edredón de Pokémon. Mierda, ¿no? Calla, animal, que esto es un maratón benéfico. Sí, sí, pero con ánimo de lucro. Bueno, Esther, ¿cómo vamos? Fenomenal. Sí, con la jugada esa de la sopa de letras nos hemos embolsado una pasta. ¿Cómo? Esther, te perdemos, Esther. Ah, sí, la contraseña. Bueno... pues llevamos un edredón de Pokémon, 3 naranjas, 200 pesetas y un Teletubby lila. ¿Cómo? Sí, lo ha mandado un donante para reivindicar los derechos de gays y lesbianas. Maratón vinilo, la gala de todas las causas. Pero así no hacemos negocio. ¿Eres feliz? ¿No padeces ansiedad? ¿No conoces el estrés? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecha? ¿Te gusta lo que tienes? ¿Ninguna frustración? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No te preocupes. Tenemos lo que necesitas para ser normal. Necesidades creadas Ton Vinilo. De consumo, espirituales, higiénicas, drogadiccionales, sexuales, bursátiles. Automovilísticas, bancarias, sanitarias, sentimentales, de consumo. Todo lo que no crees necesitar. Necesidades creadas Ton Vinilo. Vive angustiado, sé normal. Necesidades creadas Ton Vinilo. Prometemos no satisfacerlas hasta pasado el primer mes. No te prives, tú también puedes ser una víctima, tú también puedes ser infeliz. Necesidades creadas Ton Vinilo. Te sentirás agobiado, te sentirás bien. En Especia Melange, en Radio 3, hoy dedicado a la insoportable levedad del ser. ¡Aplausos! Beck en directo en el Maratón Vinilo, patrono de los imposibles. Ton Vinilo, abogado de pleitos multimillonarios, se ocupa de las crisis planetarias. En estos momentos, Ton Vinilo se dispone a protagonizar una performance en contra de la globalización titulada Un globo, dos globos, tres globos, el mundo es un globo que se me pinchó. Esther, la tesorera, y Gustavo, el donante, nos describen la performance, que tiene mejor ángulo. Adelante, compañeros. Pues no lo vemos muy bien, pero parece que hay dos personas en el escenario. Uno parece Freddie Mercury y la otra Montserrat Caballé. Sí, sí, parecen, pero no son. Son María Luisa Seco y McLuhan, disfrazados. No puede ser, compañeros. A ver... ah, no, no. Ahora que me fijo bien, es Ton Vinilo disfrazado de María Luisa Seco, disfrazada de Freddie Mercury. Y el otro, efectivamente, es Marshall McLuhan, disfrazado de Montserrat Caballé. Y parece que se disponen a cantar Un globo, dos globos, tres globos, You Will Always Be My Friend. Burnt Orange Peel es Beck, en Especia Melange, en Radio 3. Hoy, dedicado al sufrimiento en sentido amplio. ¿Qué especia melange? ¿Qué especia melange? ¿Quién mató al gato? La curiosidad. La curiosidad. La curiosidad con el candelabro en la biblioteca. Especia Melange. Un programa curioso. Especia Melange. Melange. Melange. Especia Melange. Radio. En Radio 3. Damas y caballeros, abróchense los cinturones. Si les aprietan demasiado, vomiten en las bolsas de plástico. Lo que va a pasar a continuación puede herir sensibilidades y psicomotricidades. Damas y caballeros, Tom Vinilo presenta Rinoplastia. Rinoplastia, la última creación de Tom Vinilo. Rinoplastia, esnifa hasta el hipotálamo. Drógate de diseño sin efectos secundarios. Rinoplastia. Deja la adrenalina correr. Rinoplastia es una droga legal consistente en hacer puenting a 3.000 metros de altura con una cuerda elástica de 3.000 metros de altura. Reviéntate la nariz contra el asfalto. Hazte una foto y mándasela al artista. Tom Vinilo la recompondrá. Arriésgate. Muerde el polvo. Sé un potato. Desfigúrate. Figúrate. ¡Qué sensación! Rinoplastia. Lo estabas pidiendo. Mañana sí podrás ir al baile. Rinoplastia. Come asfalto. Rinoplastia. Para la gente que viene. ¡Aplausos! Impresionante, amigos. La gente está enloquecida. Rinoplastia es la sensación que estaba buscando. Acércate a nuestra gala y lánzate al vacío. Por favor, no se agolpen. Uno a uno, Tom Vinilo no da abasto con tanta nariz destrozada. Mientras esperan, pueden pasar por el stand de la derecha. La compañera Esther les dará unas gafas con nariz y bigote. Esther, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Esto es sensacional. Os lo recomiendo, en serio. Esther ha hecho la rinoplastia. Terrible imagen la que estamos presenciando, amigos. La totalidad de los asistentes a la gala. Señoras y señores, llevan puestos unas gafas con nariz y bigote. Es difícil, es muy difícil escribir esto con palabras. Qué cortas se nos quedan las palabras para decir lo que os queremos. Ya sabéis que para enviar cuentos, melange.rne@rtve.es. Celia, ¿cómo te puedes poner a hacer especia melange en este momento? ¿Qué pasa? ¿Está pasando algo ahí? Pues no lo veo bien. Conectamos con Gustavo. Gustavo, tiene mejor ángulo, ¿verdad? Adelante, compañero. Esto es increíble. Increíble absolutamente. Tom Vinilo se ha disfrazado de nariz y se ha adherido a una esfinge gigante. Gustavo. Gustavo, compañero, ¿sigues ahí? Es que... No veo la esfinge. Es que no os lo vais a creer, pero Vinilo ha hecho desaparecer la esfinge delante de miles de espectadores y se ha quedado suspendido en el aire cual nariz. Esto ha sido todo por ahí. Especia Melange llega a su fin. A cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Hemos hecho este programa Chema Sánchez en el directo, Javier Gallego en el micrófono, Javier Adán, que ha hecho la banda sonora original del programa, Esther Ferrero, Gustavo Iglesias y Julia Murga, también en los micros, Mercedes de Prado y Miguel Ángel Aguado en los premontajes, Nacho Duato y Celia Montalbán. Os dejamos con Videodrome. Besos en las dos mejillas. No te las laves hasta el domingo a las 11 de la noche. Damas y caballeros, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Tom Vinilo se dispone a leer el manifiesto plagiado. Oye, oye, pero tú no estabas despidiendo a Especia Melange. ¿Y tú quién eres? Un tunante. Bueno, Esther, ¿cómo vamos? Bien, bien. A ver si acaba esto pronto y nos vamos a gastarnos la pasta, Esther, ¿no? Te perdemos, Esther. Gustavo, ¿ves algo? Sí, sí, mira, C3PO acaba de subir al escenario, pero dice llamarse Gerardo García Saguar. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, no entiendo nada. No, hombre, no es C3PO, es Tom Vinilo disfrazado de C3PO que se dispone a leer un manifiesto plagiado por él mismo de Gerardo García Saguar. Pero como no quiere que se acuse a su persona de plagio, se ha disfrazado de robot y se ha puesto el nombre del autor del texto, que es Gerardo García Saguar, un oyente de Especia Melange. Ya sabes, o quizá no, que los domingos de 11 a 12 también hacemos Especia Melange. Sí, Celia, que va a empezar la lectura. ¿Hay alguien que hable robot? Hay que hacer la traducción. Yo la hago. Silencio. Quiero ser un dios del arte abstracto, derramar pintura en los murales y esperar mientras las gotas se deslizan y forman chorretones de color. Figuras sin figuras, formas deformes. Y buscar al día siguiente de la exposición la explicación de los críticos y sus interpretaciones, chorretones de tinta. Quiero ser un dios del arte abstracto. Y no aparté mis ojos de los suyos, planetas ardiendo. Y permanecí acodado en la barra, mientras ella humedecía sus labios con la punta de la lengua, piezas expuestas en el frigorífico de la carnicería. Y no fui capaz de pronunciar otra frase, otra palabra. El arte abstracto está más pasado de moda que tus pantalones, me dijo. Quiero ser un dios del arte neolítico, paleolítico, griego, romano, flamenco, clásico, renacentista, barroco, neoclásico, impresionista, abstracto, pop, minimalista, futurista, repito desde entonces, y busco el movimiento de sus labios. Quiero ser un dios del arte abstracto. Las sábanas eran una sucesión de líneas y sombras, y su cuerpo aparecía y desaparecía. Sus cabellos negros no eran una tormenta de invierno sobre la almohada. Apenas unos ángulos sus huesos bajo la piel de su espalda. Lienzo sin tensión, ni bastidor que delimite sus formas. No ha sido arte, pero ha sido abstracto, me dijo, y se durmió. Quiero ser un dios del arte abstracto. Beber ginebra en los charcos de la Plaza Mayor y ducharme desnudo en la fuente frente a los turistas, haciéndome fotografías que terminarán en algún álbum perdido de cualquier ciudad. Comer restos de cartón y desperdicios frente a restaurantes célebres como mis cuadros. Quiero ser un artista consagrado, un dios del arte abstracto. Y por las noches, dormir a pierna suelta en mi dúplex de 200 metros cuadrados, zona residencial, alarma y vitrocerámica digital. Tras haberme metido entre pecho y espalda, una cena que no se la salta un torero. Quiero ser un dios del arte abstracto. Señores y señoras, era Granhart con su tema Roller King en directo en la gala benéfica con ánimo de lucro Tom Vinilo. Y hablando de lucro, ¿cómo vamos, Esther? Bien, bien. ¿Os gusta mi nueva nariz? ¿Qué, cómo vamos de lo nuestro? Bien, bien. Esther, ¿estás bebida? Bien, bien. ¿Os gusta mi nueva nariz? Esther, te perdemos, Esther. Bien, bien. ¿Os gusta mi nueva amiga? Dios mío. Es Mila Vinilo en persona. Compañeros, dadme paso, compañeros. Adelante, tunante. No os lo vais a creer. Mila Vinilo, la madre desconocida del artista, ha subido al escenario conmocionada, completamente borracha y sin nariz. Asegura reconocer en C3PO al Calimero que perdió en su juventud. ¿Cómo? Bueno, esto es un caos. ¿Inmaculada? ¿Inmaculada, me recibes? Así es, Celia y Javier. Porque los centros Tom Vinilo acaban de abrir sus puertas y os invitan a todos a disfrutar de su Semana Fanática. Durante la Semana Fanática de Tom Vinilo, todo es mucho más caro. Los precios están mucho más allá de las nubes. En nuestra Semana Fanática podrás encontrar todo tipo de artículos inservibles a unos precios desorbitados. No dejes escapar esta oportunidad de demostrar tu fanatismo hacia el artista. Esta Semana Fanática Tom Vinilo. ¡Empéñate! Señores y señoras, B52 en la gala benéfica de Tom Vinilo. En directo. En directo para todos ustedes. Estamos llegando al final de la gala, al gran momento final de la gala, después de la lectura del manifiesto Quiero ser un dios del arte abstracto, plagiado por el propio Tom Vinilo, de Gerardo García Saguar. Y atención, atención, que el artista Tom Vinilo, líder del movimiento Cyberfunk, acaba de ascender a 3.000 metros de altura, con una cuerda elástica de 3.000 metros de altura, acompañado por Esther, por Mila Vinilo, por Gustavo, Iglesias, por Julia Murga, por Chema Sánchez, por Jean-Paul Sartre. Y nosotros estamos a punto de subirnos también. Si recordáis la performance de la Esfinge ha vuelto a aparecer y en el lugar donde estaba la nariz, a 3.000 metros de altura, ahí está ahora Tom Vinilo con todos sus amigos dispuestos a tirarse y hacer rinoplastia con sus gafas de narizota y bigote. Nosotros nos vamos a poner las gafas inmediatamente y nos vamos a ver ese gran momento. ¡No os lo perdáis! ¡Sed potato!